Una nueva edición de Cuarte.com. Saludamos a Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y a Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Qué fuerte os oigo, chicos, qué bien. Cuánta energía después de Semana Santa. ¿Habéis estado bien? Sí, un poquito de sol, buen tiempo. Pues será en tu tierra. Porque... Como todo el mundo, ¿no? En ningún lado, yo creo. En ningún lado. Bien, afrontamos otra vez la normalidad con este programa Cuarte.com. Enseguida escucharán las cuñas publicitarias para abordar lo que va a ser un tema que yo creo que afecta a todo el mundo que quiera construirse una red en casa o en su sitio de trabajo. Porque, Abel, de eso es lo que vamos a hablar, de montar tu propia red en casa. Sí, vamos a hablar un poco de, en función del tipo de red que queramos o que necesitemos para por nuestras necesidades, pues qué elementos tenemos que comprar, qué tienen que tener nuestros PCs, impresoras, equipos de generales en casa. Y entonces vamos a traer distintas alternativas. No vamos a entrar en cómo configurar cada uno de estos aparatos, sino simplemente el coste y las ventajas o desventajas que puede tener utilizar un sistema u otro. Pues ahora mismo comenzamos esta nueva edición de Cuarte.com. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Lo hacemos, Luis, como casi siempre, con las noticias. Eso es. Empezaremos con noticias que, aunque no ha habido muchas, pero bueno, alguna cosita hay. Samsung desarrolla un módulo de cámara digital de 8 megapíxeles para móvil. Es decir, que se espera que para mitad de este 2008 los teléfonos de alta gama ya introducirán este chip que nos va a permitir fotografías de hasta 8 megapíxeles con una sensibilidad ISO de 1600, es decir, es bastante sensibilidad. Podremos hacer prácticamente fotos casi nocturnas. Con poca luz. Con muy poca luz. Eso es. Una barbaridad de, en un móvil. De resolución para un móvil. Es calidad sí. Más que profesional. Esa. Eso es. Qué bárbaro. Bueno, Sony ha hecho una actualización en la PlayStation 3 que le permite al lector de Blu-ray soportar lo que se llama el perfil 2.0. ¿Vale? El perfil 2.0 quiere decir que soporta una cosa que se llama Blu-ray Live, que permite, una vez que tenemos un disco Blu-ray insertado, que automáticamente el sistema se descargue pues vídeos, audio comentarios, juegos interactivos, es decir, contenido extra que no viene en el Blu-ray, pero que al introducirlo en el aparato permite que este se lo descargue de internet. Y todo esto hasta 1 giga de tamaño que supongo que lo guardará en la memoria del equipo, en el disco duro del equipo. Pues un buen complemento, sin duda. Luis. Bueno, voy a hablar un poquito de los Estados Unidos. Que te lo has pensado antes, sí, ¿eh? Sí, porque no sabía. Bueno, pues parece que aquellas personas que quieran viajar o que vayan a viajar a Estados Unidos en los próximos meses, pues parece ser que Estados Unidos está trayendo una política de revisar información en equipos electrónicos que vayamos a entrar en el país. Vaya. Estamos hablando de portátiles, de PDAs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta ahora lo que venían haciendo era que te exigían el acceso a la información del equipo. Sí. Pidiéndote incluso que tú teclearas tu contraseña para ellos poder acceder y mirar todo lo que hubiera en el equipo. Pues ya hemos dicho PC o portátil, lo que fuera. ¿Vale? Pero ahora parece ser que van a llegar al extremo de que se les podrán exigir que les dejes un tiempo el equipo electrónico y ellos lo examinarán y después, más adelante, te lo devolverán. Sin ser sospechoso de nada, simplemente sí, por intentar entrar. Esto es. ¿Vale? Entonces, bueno, no sabemos esto qué legalidad es, pero desde luego lo de que está revisando esa información de los equipos, esto ya se está haciendo y hay gente en internet que ya lo está comentando o denunciando, podríamos decir. Y bueno, pues esto de que te puedan coger el equipo, pues bueno, pues mucho cuidado, porque una cosa es alguien que va allí unos meses y otra cosa es alguien que va 15 días de vacaciones y le cojan el equipo y ya, pues bueno, a ver cómo luego te lo devuelven y tal. Seguro que es una historia un poco rara y... Bueno, y que yo de leyes no sé nada, pero que tú tienes la presunción de inocencia, vaya. Claro, y que luego a lo mejor te lo devuelven roto y quejate, llama a Estados Unidos, que te arreglen el equipo, la verdad que pues bueno, es complicado. Que, más que otra cosa, que la gente intente evitar llevar el máximo cantidad de aparatos, ya que pues está este riesgo, pues... Que la gente, por lo menos que lo sepan. Y que ya vayan sabidos de que les puede pasar esto. Para luego evitarte sofocones Muy bien, pues queda apuntado. Seguiremos este tema importante. Pues si esto parece increíble, una compañía australiana llamada Lamper ha inventado un sistema de seguridad basado en una pulsera electrificada para cuando volemos en avión. ¿Qué quiere decir? Nos subimos al avión, nos ponen la pulsera y si en algún momento nos exaltamos, nos ponemos nerviosos o algo tipo en plan Melendi, sí, automáticamente nos dan una descarga de no sé cuántos mil voltios y nos dejan secos en el asiento. Una siesta. Este tipo de inventos, supongo que estos solo serán proyectos y evidentemente no lo habrán puesto en ningún avión, pero pues bueno, que yo creo que son exagerados y como en el caso de Estados Unidos creo que se están perdiendo un poco el control de la situación. Y oye, qué amigos son de la electricidad, da que pensar esto. Bueno, pues no queremos hacer broma de esto. Si alguien sabe más acerca de este tema, que no dude en comunicarse con nosotros, Luis. Bueno, FreeSound alcanza los 500.000 usuarios. La verdad es que cuando lo he leído me he quedado, como la mayoría de la gente supongo que lo ha escuchado, ¿qué es FreeSound? FreeSound es la biblioteca de archivos de audio con licencia de uso libre más extensa del mundo, ¿vale? Tiene más de 45.000 ficheros de audio. Repetimos, con licencia de uso libre. Pero lo más gracioso, o lo mejor de todo, es que es un proyecto de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, qué bien. Entonces, bueno, pues... Interesante. Muchas felicidades por haber alcanzado 500.000 usuarios. Claro. Y de aquí, bueno, pues lo fomentamos a todos los que nos escuchan, sí, que se acerquen a verlo. Esto me lo puedo poner en la radio ya sin problema, ¿no? Licencia claro, libre. Licencia libre. Sí, sí. Puedo sacar mis efectos de sonido y sí, mis cosas. Y emitir canciones y de todo. FreeSound, ahí voy a ello. Muy bien, pues un par de noticias económicas. Por un lado, Google comenta, o los directivos de Google comentan, que están preocupados por la compra de Microsoft a Yahoo. Uh-huh. Y concretamente están comentando la posibilidad de que a lo mejor en la compra luego no den los servicios libres que ahora tenía Yahoo. Yo creo que simplemente esto es un poco de enfado, porque pues ellos no van a comprar Yahoo y Microsoft seguramente sí. Sí, suena pataleta. Y bueno, pues Microsoft se hace más grande en Internet, igual que Google ha comprado antes empresas como YouTube y similares. Simplemente coger más cuota de mercado. Y por otro lado, después de que Toshiba se retirara del mercado del HDDVD, Toshiba ha hecho un cálculo de cuánto le ha costado la broma, y la broma le ha costado 350 millones de euros. 350. Aproximadamente un 30% menos de beneficios de lo que esperaban ganar en el 2008. Es una pasta, ¿eh? 350 millones de euros. Esto vale, tú haces el informe, pero al jefazo al que le presentas este informe es el que se te come por los pies, vamos. Sí, sí. No, y de hecho este estudio lo tendrían antes de retirarse del mercado. Habrán calculado cuánto nos cuesta seguir adelante con el HDVD y cuánto nos cuesta retirarnos. Y por desgracia, por exagero que parezca, claro, es más rentable retirarse, sí, claro, perdiendo 350 sí, sí, sí, millones. Para que lo hayan hecho, desde luego. Seguimos, Luis. Venga, una más. Muy ¿vale? bien. Bueno, más que una noticia, es una web que me ha hecho bastante gracia. Se llama .3000, con 3000 el número, .com, .3000.com. Y tienen un proyecto que ellos lo llaman Werbungen Realität. Mandé. Es un alemán mal pronunciado, ¿vale? Que lo que es una comparativa con fotos de la publicidad de los productos alimenticios y el producto alimenticio en sí. Es decir, esta gente, por ejemplo, ha cogido una hamburguesa de una compañía conocida, ¿vale? Sí. Ha cogido la foto que ellos nos muestran de esa hamburguesa, cuando tú vas a la tienda la ves allí, la foto, sí, y han comprado esa hamburguesa y le han hecho una foto, ¿vale? Y han puesto las dos cosas juntas. Y la verdad es que es bastante curioso de ver, ¿vale? Porque en concreto hay hamburguesas, hay sopas, hay comida precocinada. ¡Qué caña, claro! Y la verdad es que es bastante curioso de ver una hamburguesa como, pues, la publicidad parece, sabe Dios qué, y luego la foto que ellos sacan, pues bueno, pues no es para tanto. Claro, ¿vale? No es para tanto, no es tan apetitosa ni tan... Y bueno, pues por ejemplo hay sopas que sí que parecen mucho lo que es, y otras pues que la foto se ve que tiene cantidad de tropezones y cosas, y luego simplemente es líquido, ¿no? Increíble. Es muy curioso y cualquiera invito a que os acerquéis a verlo. Muy bien, pues después de estar ya al día con estas noticias del mundo de la informática y las nuevas tecnologías, nos vamos ya a un tema que yo creo que afecta a todos. A ver, por ejemplo, yo tengo dos ordenadores en casa, el de mi pareja y el mío. Los quiero poner en red, no quiero que vea todos mis archivos y tampoco yo quiero ver todos los suyos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, la forma sencilla es, evidentemente, montando una LAN y, evidentemente, luego ya configurando cada uno de los sistemas operativos. Uh-huh. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en cómo construir esta LAN. Prácticamente a día de hoy hay en el mercado dos tendencias, la que existía hasta hace mucho tiempo, que era una red cableada, es decir, el típico cable RJ45, porque el coaxial yo creo que la mayoría ya no lo ha conocido, pues cableamos entre los distintos equipos, hay un cable que los va interconectando. También tenemos la posibilidad, desde hace ya mucho tiempo, de conectarlos a través de Wi-Fi, es decir, teniendo tarjetas Wi-Fi y un AP, un punto de acceso Wi-Fi, uh-huh. podemos conectar los equipos. Y además también vamos a comentar una tercera que es bastante, no novedosa, pero sí quizás mucha gente la desconozca, es la posibilidad de conectarnos a través de PLC, es decir, aprovechar la instalación eléctrica que todos en principio disponemos en nuestra casa, porque si no es difícil manejar un ordenador sin electricidad, aprovechar esa red eléctrica para poder interconectar los ordenadores a través de la red eléctrica. Esto sí que es limpio, porque aprovechas los mismos enchufes. Efectivamente, y además consigues a día de hoy velocidades bastante altas que en un primer momento no eran. Entonces lo que vamos es explicando cada uno de los apartados con sus pros y sus contras, uh-huh. para que la gente al final elija sus necesidades. A día de hoy, como bien has comentado tú, la mayoría de la gente ya tiene más de dos equipos en casa. Ya existen impresoras en red muy económicas. El otro día vi que HP ha sacado, creo que se llama 3840, creo el modelo de impresora, que es una impresora de chorro de tinta con escáner en Wi-Fi. Es decir, la pones en cualquier lado y automáticamente se puede conectar todo el mundo, puede imprimir a través de esa impresora. Existen discos duros en red para poder almacenar tus datos y hacer un backup. E incluso existen aparatos domésticos que te reproducen películas en DivX, XBit y en PEG2, que también te pueden conectar a equipos en tu red, de forma que pueden sacar las películas de esos equipos y reproducirlas en tu televisión. Es decir, contamos con muchísimos equipos en casa que pueden hacer el uso de esta red. Entonces vamos a ver cómo podemos interconectarlos en función de cómo sea nuestra casa y qué necesidades tengamos. Y lo primero y quizá lo más directo es el cable. Sí, el cable es lo básico, o digamos lo más antiguo y lo que, bueno, pues lo que más estabilidad y seguridad ofrece, ¿vale? Uh-huh. Entre sus ventajas sería eso, que nos ofrece más seguridad, ¿vale? Porque, bueno, el cable siempre está ahí, salvo que se rompa o lo cortemos. Uh-huh. No es como las ondas que el wifi, que, bueno, pues puede haber interferencias, uh-huh. puede haber vecinos que tengan también wifis, ¿vale? Bueno, en este caso no. Y además la velocidad. En este caso la velocidad, estamos hablando de redes de entre 100 megabits por segundo o de 1000 megabits por segundo, ¿vale? Y además esta velocidad es velocidad por cada equipo que conectemos a la red. Así como en las redes Wi-Fi la velocidad se comparte entre todos los equipos que se conectan a la misma red, ¿vale? Entonces en cuanto a velocidad barre por completo y en fiabilidad también. ¿Cuál es la desventaja? Pues que tenemos que instalar el cable, ¿vale? Ese cable tenemos que comprarlo, vamos a tener cables tirados pues bien por dentro de la pared o bien por el suelo, por donde corresponda, ¿vale? Pero que, bueno, pues si por ejemplo para conectar dos equipos que estén cerca, pues sería lo más aconsejable, ¿vale? Comprar un cable y con esto... ¿Un cable? En este caso, ¿qué tipo de cable sería? Bueno, a esto vamos a ir ahora, ¿vale? Lo primero, para conectar únicamente dos equipos, podemos comprar lo que se denomina un cable cruzado. Un cable Ethernet cruzado, que por pocos euros, estaríamos hablando de 2-3 euros, podemos conectar dos equipos con un cable cruzado y en cualquier tienda de informática lo compraremos, ¿vale? Y con esto conectaríamos únicamente dos equipos, uno con el otro, ¿vale? Esto es lo más rápido y si la distancia no es muy grande, sobra, ¿vale? Claro. El cable, estamos hablando que las distancias máximas de cable, estaríamos hablando de menos de 100 metros, ¿vale? Que nadie se le ocurra poner un cable de más de 100 metros porque va a tener problemas, va a tener fallos. Pérdidas. No. Sí, va a tener pérdidas. Que no... Exacto. Para aquella gente que tenga palacios, pues hay que tener cuidado porque a lo mejor tienes más de 100 metros de tierra. Que vaya poniendo sus estabilizadores de tramo esto en tramo. Es, ¿vale? Y después, lo que nos hace falta para más de dos equipos, hace falta un equipo intermedio, ¿vale? Que llamaremos, es un switch, ¿vale? Que todos los equipos se conectan a ese equipo, ¿vale? Mediante un cable de red. Y este equipo lo que hace es interconectar todos los equipos, ¿vale? Tiene, pues bueno, tiene varias bocas, tantas bocas como equipos queramos conectar. Y para que nos hagamos una idea de precios, por ejemplo, un switch de 5 puertos, estaríamos hablando de unos 15 euros, ¿vale? 15, 20 euros, ¿vale? De 5 puertos y con una velocidad de 100 megabits por segundo. Si queremos ir a un switch de más puertos, ¿vale? De más puertos, de más velocidad, estaríamos hablando de un switch de 5 puertos, que ya estamos hablando de 40, unos 45 euros, 45-50 euros, de 10, o sea, de 100 y de 1000 megabits por segundo, ¿vale? La velocidad es mucho mayor, ¿vale? Pero realmente yo creo que no se amortiza, ¿vale? Ya. Con 100 a día de hoy es más que suficiente. Y bueno, la otra alternativa sería lo que vienen siendo los routers. Es un router que nos permite conectarnos a internet, bien por cable, por ADSL, y que además incluye también varios puertos en los que podemos conectar distintos equipos, ¿vale? Esto es bueno que los comentará Bel, porque tiene más... Normalmente vienen con el tema con Wi-Fi. De hecho, yo no he encontrado ninguno que se venda sin Wi-Fi. ¿Vale? Hay muy poquitos que no dan Wi-Fi, porque al añadir el Wi-Fi vale muy poquito dinero. Ya casi todos lo tienen. Y bueno, lo único que nos faltaría sería la tarjeta de red para el equipo, ¿vale? Una tarjeta de red PCI interna, que estaría entre 5 y 12 euros, la versión de 100 megabits por segundo y a partir de 12 euros la versión de 1000 megabits por segundo. Hmm. Esto depende de la marca, ¿vale? Como en todas las cosas. Baratísimo. Más marca, más dinero. También más... fácil de instalar, la tarjeta. Sí, la tarjeta es muy fácil. El PC y en caso de portátiles, los portátiles ya suelen llevar la conexión, sí, el 99%, y si no, pues existen tarjetas PCMCIA y USB, creo, ¿no? De hecho, la mayoría de los equipos, ya los equipos nuevos ya llevan la red incluida. Vale, pero que vamos, para poner en red nuestro equipo, no seamos zoquetes, necesitamos tarjeta de red. Sí, es imprescindible. Probablemente el equipo la tendrá si es nuevo. Ajá. Y si no, pues ya estamos hablando de unos 12 euros máximo. Podemos tener ya la tarjeta de red. Si el equipo tiene uno o dos años, que seguro que lo lleve. Y si tiene más, pues muy probablemente tengas que comprar una tarjeta, que es muy económico. Perfecto. Esto en cuanto al cable. Hablamos ahora de otros modelos, Abel. Exacto. Si pasamos al Wi-Fi, pues lo primero de todo es ver si ya disponemos de un punto Wi-Fi dentro de casa. Muy probablemente con el acceso a Internet nos hayan regalado un concentrador Wi-Fi, un punto, una AP Wi-Fi que se llama. En caso de no tenerlo, tendríamos que comprar un dispositivo Wi-Fi para permitir que todos los equipos se vieran entre ellos. Uh-huh. Sí, como ha comentado antes Luis, si solo tuviéramos dos equipos, no necesitaríamos este aparato, pero lo más conveniente es tenerlo, puesto que aumenta normalmente el rendimiento y además te permite conectar más de dos equipos. Aproximadamente el precio vienen a ser unos 60 euros masiva o 70 euros masiva. Yo recomiendo que, sobre todo a la gente que le guste trastear con este tipo de cosas, se compre el Linksys WRT54GL, que es un aparato que además lleva Linux dentro, que te deja, para el que le guste trastear con las cosas del Wi-Fi, la verdad que es un aparato muy muy cómodo, que hace de AP Wi-Fi, hace de router y además también tiene cuatro puertos cableados, como ha comentado antes. Ajá, esto es Luis, lo que hemos comentado. La mayoría de la gente que tenga ya acceso a Internet con un router, ahora casi todas las ofertas que vemos en la tele y en la radio, ya viene y con router wireless, ¿vale? Normalmente estos routers ya llevan, como ha dicho Abel, en lo que sería el acceso wireless para conectar varios equipos y también llevan uno o varios puertos Ethernet para conectar equipos con cable, ¿vale? Y todos estarían en la misma red. Perfecto. Efectivamente. Entonces, una vez que ya tenemos este aparato, lo configuramos, no vamos a entrar porque cada aparato es distinto. Lo que tenemos que ver es si el resto de los equipos que tenemos comprados tienen acceso Wi-Fi. Como hemos dicho antes, si es un portátil con 2-3 años, casi seguro que lleva la tarjeta Wi-Fi incorporada. Si es más viejo, tendremos que comprar una tarjeta Wi-Fi. Las tenemos en PCMCIA, que vienen a costar como unos 30-40 euros más o menos, y por USB pues algo así, entre 20 y 30 euros. Yo recomiendo USB, puesto que el es más válido para casi cualquier equipo, porque el PCMCIA, primero que los portátiles lo llevan una PCMCIA, y además es más caro. Yo la verdad que no, y ya la tienes hipotecada, ¿no? Sí, ya tienes el PCMCIA ocupado para y siempre. Y el USB te lo puedes llevar a otro equipo. A cualquier lado. En caso de tener un ordenador sobremesa, los ordenadores sobremesa normalmente, salvo equipos de muy alta gama, no vienen con Wi-Fi incorporado, con lo que tendremos que comprar una pastilla USB Wi-Fi o bien una tarjeta PCI. Yo recomiendo también en este caso USB, mismo, la podemos quitar fácilmente. Esta es la que lleva la antenita. Sí, las hay con antenita, si quieres más cobertura, incluso pero las hay sin antena. Sí. Y la verdad que si están al aire libre suelen funcionar bien. Uh-huh. A partir de ese momento ya podríamos conectar los distintos equipos a través de la Wi-Fi. Si tenemos impresoras Wi-Fi, pues simplemente añadirlas a la red y las podremos utilizar. E incluso para equipos que tuviéramos antiguos que no tengan la posibilidad de añadir un Wi-Fi por USB, existen conversores de RJ45 a Wi-Fi, ¿vale? Vendrían a costar unos 40 y tantos euros y permiten que un equipo que solo tiene conexión RJ45, conexión de cable, permitirlo conectar a una red Wi-Fi. Ya dependerá si nos merece la pena gastarnos ese dinero. Hay adaptadores de todo. Absolutamente de todo en el mercado. Es que el tema del Wi-Fi ahora se ha puesto muy de moda. Sabemos que hay distintos estándares Wi-Fi. Está el B, que yo prácticamente... todos son compatibles con el B. Está el G, que yo creo que es recomendable, porque una red LAN con B es muy flojita. Prácticamente cualquier cosa que intentes hacer te puedes ver un poco limitado por la velocidad. E incluso está la red de tipo N, que empieza ya a tener unos precios más o menos económicos. Tanto el router que he comentado como las tarjetas de red no eran N, eran G. Si queremos ir al N, nos tenemos que gastar un poquito más de dinero, aproximadamente unos 100 euros o un poquito más quizás por el router, y las tarjetas vendrían a costar unos 40 o 50 euros aproximadamente. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que la velocidad es aproximadamente 8 veces mayor, ¿no?, que la red G. Caray. Sí, creo que la verdad es que no recuerdo. Ahora, son 300 megabits, exacto, más o menos. Viene a ser unas 8 veces más potente, porque está más optimizada y tal. Yo para casa no creo que sea necesaria, pero bueno, si hay gente que quiere transmitir datos a toda pastilla o tiene un gran movimiento de datos en su casa, pues sí que puede ser útil. Muy bien, pues caray, la verdad es que información cumplida acerca de estas dos formas de trabajar, con cable o con wifi, que es casi la que más... Sí, a día de hoy el wifi yo creo que está triunfando, está triunfando. Porque hay que hacer instalación... Y la configuración no es demasiado complicada, cualquiera puede en su casa ponérselo y se evita pues el cable, tener que echar cables. Pero aún así tenemos una tercera manera, que a mí me suscita mucha curiosidad. Hablamos del PLC, una alternativa de conexión. Sí, bueno, el PLC es una alternativa que lo que hace es que convierte la señal de Ethernet, ¿vale? Es una tarjeta de red, se convierte esa señal para que pueda viajar por el cable de electricidad, ¿vale? Por nuestros cables de electricidad. De modo que enchufaríamos un aparato, el aparato lo enchufamos a un enchufe de electricidad, de ahí sale un cable de red que conectamos a nuestro equipo, con lo cual haría falta también una tarjeta de red, ¿vale? Y en otro extremo de la línea eléctrica de la casa, ¿vale? Sí. Enchufamos otro aparato y de ahí saldrá la información que entra por el otro, ¿vale? Digamos que es una información punto a punto únicamente. Ya. No es para conectar muchos equipos, al menos yo no lo he visto así, ¿vale? Pero para de uno a otro sí que, bueno, nos puede funcionar. Con lo cual tiene ciertas ventajas. Sí, la ventaja es que no hace falta cablear nada, ¿vale? Tampoco estamos emitiendo ondas, ¿vale? Con lo cual no podemos tener posibles interferencias. Y nos da una velocidad teórica de 200 megabits por segundo. Muy respetable. ¿Vale? Que no está nada mal. Sí. Es teórica, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que los precios, la pareja de equipos, porque obviamente nos van a hacer falta dos, ¿vale? Están en unos 120 euros. Que, bueno, es más dinero que los otros casos, pero bueno, pues habrá casos en los que puede interesar. Puede ser útil, porque además nos podemos mover por la casa y simplemente quitando el enchufe, poniendo el otro enchufe en cualquier otra habitación, nos volvería a funcionar otra vez la red. Vendría a ser una red cableada, pero en vez de tirar el cable por la casa, aprovechamos la red eléctrica desde nuestra casa. Yo creo que a día de hoy esta tecnología se la ha comido el wifi, ¿vale? Sí. Por los precios que hemos comentado, no es competitiva. Aunque esto sea más rápido, pero estamos hablando de que el wifi puedes conectar más equipos. Y te da igual que haya enchufe que no haya enchufe. El wifi, allí día de hoy, el único problema que tiene es temas de seguridad. Hay mucha gente que sigue teniendo el wifi sin seguridad y esto puede provocar pues que la gente no solo navegue a tu costa, que yo creo que es el menor de los males, sino que pueda acceder a datos tuyos que tengas en los equipos y cosas que eso es problema. Pero eso está en mano de cada uno poder solucionarlo. Ya, pero no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para evitarlo. El problema es que hay gente que no sabe. Y hay otros que sí que saben. Y saben incluso más de lo que deben. De lo que deberían, efectivamente. Que son tres maneras de montar su propia red en casa, en su oficina, con cable, con wifi, con PLC, esta alternativa por la red eléctrica que les hemos comentado, y que si ustedes tienen alguna duda o alguna sugerencia más, pueden enviárnosla a las siguientes direcciones. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Seguimos y ya encaramos la recta final de este programa con, como siempre, los gadgets. Muy bien, pues yo he traído una página web. Por aquí hay mucho papeleo. Tío. Bueno, déjame decir, Abel, que yo he visto ya el primer gadget. Vea a ese vender de hojalata que tienes aquí en la mesa. Es un regalo que me han hecho. Es un vender de hojalata. Que por lo que veo va a cuerda. Y se mueve como vender. La verdad que está bastante bien. Muy bien. Y yo lo que he visto es una página web de un tío, un granadino, que ha hecho una página web que se llama Buy My Hair. Entonces este hombre lo que quiere es hacerse un trasplante de pelo que cuesta nada más y nada menos que 150.000 euros. Y le hace falta. Y lo que ha dicho es, bueno, pues si cada persona que me dona dinero, yo le pondré un link dentro de mi página web y pues tendrá propaganda de todo el mundo que visite mi página web, verá su link. Es muy parecido a la idea de Million Dollar Homepage, es decir, conseguir dinero a base de que la gente venga a visitar tu página porque le parece algo curioso y de paso pues tú haces propaganda de la gente que te va donando dinero. El hombre necesita 150.000 euros y cuando lo consiga, pues bueno, supongo que vestirá una maravillosa melena. Luego habrá que ver si verdaderamente se lo gasta en la melena o no, o se lo gasta en otra cosa. Yo no sé vosotros, pero no tengo ningún interés en ver de melena a este buen hombre, pero bueno. Sí, yo tampoco. Le hacemos un montaje Photoshop y ya está, y se ahorra hasta ahí sin talento. Bueno, yo lo que te he ido es una prenda que se va a vender próximamente en Japón, que lo llaman la camiseta anticuchillos. Ni más ni menos. Bueno. Protege de tajos de cuchillos, pero no si te lo clavan de punta. ¿Vale? Que nadie se crea que esto es una cota de malla porque no es para tanto, ¿vale? O sea, protege de que te claven cuchillos, pero no de punta. De tajos. ¿Vale? De punta. O sea, que te lo claven, vale, tajos sí. Vale. Es un producto japonés y se va a vender en Japón más o menos hacia el verano. y dicen que es la respuesta al aumento de ataques a niños y clientes de 24 horas en Japón. ¿Tú te crees que esto es posible, madre mía? ¿Qué tema? Que haya, ¿vale?, que llegar a esto. Y bueno, para el que le interese, el precio está en manga corta entre 150 y 400 euros. No, perdón, eso es en manga larga. Y un poquito menos, entre 120 y 350 euros en caso de la manga corta. La manga corta no le acabo de ver mucha utilidad, ¿eh? Eso sí que bueno, te lo digo. Porque... Supongo que hay gente que no le importa que le corten los brazos. Tener... Claro, sí. ¿No tienes dinero? Y acabamos contigo, bueno, Abel. Pues yo he traído otra noticia. Es una edición limitada que han sacado de la Xbox 360 para de relacionar con el juego que ha tenido muchísimo esto, Grand Theft Auto 4. Es una edición limitada que viene la Xbox 360 tuneada. Aquí tenemos la foto donde aparece el lateral de la consola. Viene también con cascos, mando a distancia, un controlador. El único problema que hay de esta versión es que si no la has reservado ya, olvídate, porque solo hay 500 unidades fabricadas. Uy, unidades limitadísimas. Limitadísimas. Yo creo que es casi un artículo para comprarlo y luego revenderlo por eBay o coleccionistas, gente que se dedica a coleccionarlas. Incluso yo he visto las imágenes, concretamente el hombre que se la ha comprado dice que su edición es la número 170. O sea, que realmente está muy, muy, muy solicitado. Solo para frikis, yo creo. Esto. Solo para frikis, para grandes jugones. Luis. Bueno, yo para terminar traigo una empresa que se llama Colorware, que se dedica a personalizar equipos electrónicos dándole color, ¿vale? En concreto, el próximo que han anunciado es la colorear la PSP, ¿vale? A partir del 14 de abril, no se sabe el precio, pero bueno, se supone que pues te la colorean a un color, pues por ejemplo rosa o naranja, verde, el que tú quieras. Y anuncian que la Guitar Hero también está, hombre, nuestra por amiga ahí en camino. La guitarra multicolor. También, una Guitar Hero coloreada por Colorware. ¿Vale? Sí, parece que no les va mal. Yo pensaba que esto no iba a ningún sitio, pues bueno, pues Colorware. Veo... Quiero mirar. Veo buen nivel en los gadgets, habéis hecho los deberes esta semana. Chicos, hasta la semana que viene, un placer. Hasta la semana que viene.